En esta nota vamos a hablar de un libro, de una persona, de un espacio y del tango. Uh-huh. Y te podría decir que vamos a hablar del tango, del tango, del tango y del tango. Porque a mí me han enseñado que ese libro es el tango, estoy segura. Esa persona era el tango. A mí me la presentaron y me dijeron, Ana Postigo, el tango. Ese espacio es el tango. Así que vamos a hablar del tango, del tango, del tango y del tango. Y para eso estamos comunicados con Ruth de Vicenzo. ¿Cómo estás, Ruth? Estoy muy bien, muy contenta de presentar este libro. Estaba pensando mientras oía la nota anterior y el tema musical que todo cambia, pero que algunas cosas permanecen, o por lo menos, aunque no lo sepamos, están dentro y resurgen. Uh-huh. Nosotros también somos de una etnia urbana, uh-huh, temporaria, como todas las etnias. Algunos están hace más tiempo, otros hace menos, pero esta etnia urbana, no sé, como decía Anita, es imposible zafar de algo que nos pertenece como identidad, como cultura y como forma de vida y como estética. A y ver, vamos. El vamos, tango para Ana Postigo. Vamos a tratar de meter en tema a los que nos están escuchando. Vamos desde el principio. Dale, vamos del principio. Vamos del principio. ¿Qué tal, Ruth? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? A Ruth la escuchamos en la mañana del Enredando con un disco precioso que tienen con Ángel Puriche. Me aprendí el apellido, ¿viste? Sí, y que, nada, que nos trajo como mucha consecuencia de oyentes diciendo, ¿pero quién es esa que canta? Bueno, esa que canta es esta que está hablando, y la convocamos a propósito de una movida que se da en Buenos Aires, que habría que ver si se da en otros puntos del país, en otras ciudades del país donde nos están escuchando. Es un punto interesante ese, pero aquí en Buenos Aires hay muchos espacios de tango, hay muchos espacios de tango para turistas y hay muchos espacios de tango para gente que vive en esta ciudad, y son esas tribus a las que hace referencia Ruth. Una de ellas, en la calle Cochabamba, en San Telmo. Cochabamba 444. Exacto, Cochabamba 444 es un lugar mítico del tango. Dale, ahí ya seguí vos. Está enclavado en San Telmo, muy muy cerca de, bueno, de la, aunque nadie lo note, pero está en la parte turística de San Telmo, o sea, los turistas no lo notan, pero la gente es una puertita, y vos abrís esa puertita y es un mar de abrazos, un uh-huh mar de gente que está bailando el tango. Y Anita quería mucho ese lugar porque ahí se hacían hace más de 20 años prácticas donde todos empezamos con el tango, y entonces decidió hace más o menos en el 2003 empezar una práctica de tango los jueves ahí en Cochabamba 444 y una clase de tango. Cuando hablamos de Anita hablamos de Ana Postigo. Ana Postigo. Uh-huh. Dale. Ana Postigo, como vos decís, sí, es el tango. Y como alguien escribió también en el libro, es una mujer, y eso no es una obviedad, una mujer que baila tango. Uh-huh. Este libro es un libro hermoso, como lo era Ana Postigo, que lamentablemente murió hace casi 3 años. Pero logró también algo increíble, que es que esa práctica que ella inició, te digo, allá lejos en el 2003, y esta milonga que se llama Los Jueves de Ana, la trascienda y continúe. Y es para, bueno, no lo digo yo, me acuerdo, también lo decía Ana, lo decíamos en chiste, pero es verdad. Es quizás la milonga más linda de todo el planeta, y de eso Ana tiene la culpa, y que aunque haya muerto y lo siga haciendo, como dice Ángel Pulice, también Ana tiene la culpa. Uh-huh. Ana Postigo era una maestra de tango con todas las letras, y ponía el acento en que bailar al son de una música que eso nos pertenece, que recordamos, que sentimos, que nos emociona, es una forma de dar y recibir amor. Uh-huh. Y no sé, yo digo, como somos mamíferos, es una excusa para abrazarse. ¿Qué va a pasar esta noche? Esta noche, a las 9:30, vamos a presentar este libro hermoso, que es puro amor. Uh-huh. Como dice María Valeria Quinichi, son 740 gramos de puro amor, que es un libro que tiene unas fotos hermosísimas, que de un fondo que quizás sea el fondo más importante de fotos de una milonga que exista en la Argentina, con fondo quiero explicar, a ver si me explico, la colección de fotos más importante que haya de una milonga, porque cada jueves de la vida, desde hace casi 10 años, se vienen sacando fotos de esa milonga. Uh-huh. Esas fotos existen, están guardadas, se usan en general para los volantes de cada jueves de la milonga, y ahora muchas de esas fotos hermosísimas están plasmadas en este libro. Es un libro, a todo trapo. Un papel, ilustración, mirá lo que pesa, casi un kilo. Sí, 740 gramos es un montón. Es un montón. ¿Y ese libro va a ser presentado hoy? Hoy a las 9:30 en Cochabamba 444. Y están invitados todos los que les interese y ver el tango auténtico, un tango que profesaban a Postigo, difundían a Postigo, con mucho amor, al principio con mucha dificultad. Muchísima, en el libro hay incluso manuscritos de Ana, donde cuando empezó, de cuánto ganaba y cuánto ponía. ¿Cuánto ponía en la gorra? Exacto, esta es importante, es una milonga a la gorra. Es una milonga a la gorra, y donde se puede bailar en zapatillas también, ¿no? Se puede bailar en zapatillas, manera. Con tacos, con botas tango, de lluvia. Sí, el tango es de todos los colores, decía Ana. Ana era tan grosa como profesora de tango. Ustedes también, obviamente, que la conocieron mejor y la vivieron mejor, la rescatan, obviamente, desde lo personal también. Pero quienes nos la cruzamos varias veces a través de ustedes o de diferentes amigos en común, y que una vez dijimos, bueno, vamos a la milonga, tanto que nos hablaban de la milonga, vamos a la milonga, y fuimos a la clase, además. Sí. Yo soy un patadura absoluto, tengo las piernas grandotas, las piernas musculosas, ¿no? Tengo la autoestima hiper baja para bailar, y Ana me convenció de que yo bailaba bien. O era una muy buena profesora, O tenía un poder de convencimiento muy alto, pero en cualquiera de las dos circunstancias logró que un las dos cosas, personaje como yo saliera de ahí pensando que había bailado bien en la clase de tango. Pero es que no, el tango es para todos, para cualquiera que sienta la música del tango. Exacto. Mira, voy a volver a citar a tu amigo Ángel Pulice, sí. Pero que él pone en el libro, Ana me enseñó que el tango es una excusa para darse un abrazo y que para eso no hace falta un doctorado. Uh-huh. O sea, cualquiera que le guste el tango y sienta la música del tango y se emocione con ella, puede bailar con otra persona y eso es lo más hermoso del mundo. Uh-huh. Ruth, gracias. Váyanse, quienes están en Buenos Aires, pásense esta noche. Cochabamba 444, esta noche o cualquier jueves. Cualquier jueves de la vida o esta noche a las 9:30, que vamos a estar ahí, pueden venir, lo bueno de una milonga a la gorra es que pones en la gorra lo que quieras, lo que te parezca, podés no poner nada si no tenés plata ese día, da igual y podés compartir un momento hermoso, y hoy va a haber además vino y cosas riquísimas que hace, bueno, los postigos, que son toda esta gente que son aprendió como los con Ana y sigue manteniendo la milonga. Como los susanos, digamos. Exactamente. Pero mejores, ¿no? Ruth, esta noche de 9:30, pero si vas otro jueves, ¿a qué hora es la clase y a qué hora es la milonga? La clase es a las 9:30 y la milonga empieza poco después de las 10:30 y seguimos bailando hasta las 3 de la mañana. Buenísimo. Y si no estás en Buenos Aires, tenés 30 segundos, no te voy a dar más, para que agarres a una pareja, si sos varón, que sea mujer, o que sea varón, o que sea lo que fuere, digamos. Da igual. ¿No? Da igual. Otro ser humano. Otro ser a quien se pueda abrazar. Exacto. Que se pueda abrazar, insisto, somos mamíferos. Y bailate esta. Abrazo, Ruth. vos seguí bailando. Seguí bailando con Raúl Verón, que nosotros nos vamos despidiendo, pero no pares, sí. Seguí ahí dando vueltas, eran cuatro para adelante, me acuerdo que Ana me dijo, cuatro para adelante, cuatro para atrás. Es un ir y volver, yo me acuerdo de eso. ¿Eh? Como... Uy. Y fuimos... Esperá, seguí bailando porque... ¿Qué? Seguí bailando, dejáselo, pobre. Vos seguí bailando. Me cortaste el mambo. Sí. Y este fue un programa más de Enredando las Mañanas. Exacto. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, que va todos los días de 10 a 12. Mañana a la mañana estaremos otra vez. Yo lo despedí a Luis, pero Luis está, ¿eh? ¿Luis está? Sí, yo estoy escuchando. Luis, estabas ahí, pensé que te había sido. Escuchando muy buen tango, muy buena la nota. No creo que aprenda a bailar igual ya a esta altura de mi vida el tango. Yo te recomiendo pasar por Cochabamba 444 y probar, porque te digo que ahí todo el mundo se siente muy cómodo. Si bailas bien, si bailas mal, si le pones onda, es tu lugar. Sí, totalmente. Los viejos tangueros dicen que con quien se bailaba muy bien era con la orquesta de Juan D'Arienzo. Bueno, parece que ahí escucha mucho. Yo tengo entendido que escucha mucho esas cosas, pero bueno, no sé. Habría que preguntarle a las compañeras y compañeros de Cochabamba 444 de los jueves de Ana Postigo. Bueno, fuimos otro Enredando, salimos por Radio La Negra del Bolsón, por la Quinta Pata de Córdoba, por la Megafónica de Villa María, por Zumba La Turba de Córdoba, por Radio Voces de La Rioja, por Capoma de Jujuy, por Radio Pueblo de Jujuy, por La Trinchera de Campana, por Che Barracas, por Villa Jardín, por FM La Caterva, La Retaguardia y La Colectiva de Buenos Aires, por Nehuenche de Chipoleti, por Radio Semilla de Buenos Aires, por Fortaleza de Tinogasta y por FM La Gulla de San Luis. Y mañana... Como siempre, trabajó Claudina en las redes sociales, como siempre, como los jueves, como siempre, como todos los días, la gente de Redeco. La gente de Redeco, en Red de Comuna, haciendo la gráfica. Exacto, en la postproducción. Muchos compañeros produciendo. En la pre, exacto. Y mañana otro Redando de 10 a 12, esta vez desde FM La Caterva de Buenos Aires. Y seguí escuchándonos. Nos vamos, ¿no? Sí, sí. O seguí bailando. Yo me voy a bailar. Ahora que sé que aprendí. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar.